En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver, silencio. ¿De qué opina soy yo? ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos de la cabina juvenil, bienvenidos un día más, un jueves más, a tu programa favorito. El día de hoy también tenemos temas súper importantes. Además tenemos una artista ecuatoriana que tiene muchísimo talento, así que no pueden despegarse de este tu programa favorito. Y chicos, bienvenidos, ¿ustedes cómo están? Ali. Felices por un programa más con ustedes, amigos. Y no se olviden que tenemos el sorteo de las entradas. Sí, no se olviden de eso. También preocupados por este clima, ¿no? Que hace frío, que hace calor, que hace sol hasta las 6, desde las 6 de la mañana. Claro, todavía no sabemos cómo salir vestidos, ¿no? Por eso ya llevas verano, ¿no? Con paraguas, chompa, lo que sea. Bueno, chicos, también les cuento rápidamente que el día de hoy hablaremos de los derechos, ya que el día de mañana, viernes 17 de mayo, en todo el mundo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia. Por esa razón, Andrés, ¿de qué hablaremos en Hablemos de la Plena? Y también tenemos una... Sí, mientras tanto, en nuestro segmento Cultiva tu Mente, chicos, estaremos con Imazaira Manzanillas, una cantante ecuatoriana joven con mucho talento. Y chicos, no se olviden de seguirnos en redes sociales, en Facebook como La Cabina Juvenil, en Instagram como La Cabina Juvenil, y de seguir nuestras redes sociales para que se informen sobre nuestras coberturas acerca de estos temas importantes. Ya no menciona YouTube ya. Claro, estamos un poquito, no sé, como que hemos dejado de lado el YouTube, pero ya empezaremos, ¿no?, a poner sobre todo los segmentos de Hablemos La Plena para que ustedes se puedan informar y no sé si ustedes desean, ¿no?, también compartir con todas sus amistades. Y en el transcurso también de estas semanas estaremos realizando nuevamente lo que son las coberturas, así que tienen que estar muy atentos. Y también el día de hoy, casi a la final del programa, les estaremos mencionando quién ganó la primera entrada. Exacto. Y también tienen que estar muy pendientes de nuestras redes sociales en el transcurso de esta hora, porque también estaremos sorteando una entrada más, así que ustedes pendientes y sigan con la sintonía. Y pues chicos, en este momento nos vamos con la canción de Mateo Kingman y Guanaco Mi Pana. Que nadie le debo al churco, al vecino, al compadre. Tengo un hueco en el bolsillo, un hoyo negro directo al abismo. Me persino con estampa, que no me abandone en la crisis, mi santa madre de la raza. Dame la fuerza, bendice mi casa. Traguito de ron, pa' calmar las penas y el desazón. Hasta la vereda te exhalo emoción. Quiero diversión, exceso pa' calmar la depresión. Mira la vida como respira, y aunque la noche está fría, el sol caliente en el día, y todo vuelve a empezar. Sale ya a caminar, vacía tu patria bailando, nadie se puede quedar. La energía está arriba, la energía está arriba, la energía está arriba, la energía está arriba, arriba. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar. Mi pana, suelta la pala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar. Mi pana, suelta la pala, suelta el machete y vamos. baño perrico, nos acompaña santo protector, llevamos la cura para el dolor, somos candela. Toda mi familia reunida, toda mi gente manos arriba, para mí la noche siempre es excesiva, rompe la chancleta, gasta la saliva, te digo yo, el vecindario ya se encendió, de aquí yo jamás me voy, vamos a incendiar el salón que se quiebre la baldosa de tanto temblor. La energía está arriba, la energía está arriba, la energía está arriba, arriba. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar. Mi pana, suelta la pala, suelta el machete y vamos pa'l mundo a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar. Mi pana, suelta la pala, suelta el machete y vamos pa'l mundo a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario. Mateo Quinde, un joven que creció en medio de la selva ecuatoriana, en Maca. Empezó a hacer su música después de que su hermano le regalara distintas sonrientes del planeta. Sus padres lo llevaron a este territorio porque trabajaban con la comunidad Shuar. Entonces la selva, sus ríos y su vegetación con sus sonidos fueron desde siempre parte del mundo cotidiano. De un momento a otro tomó conciencia de la naturaleza que lo rodeaba podía convertirse en música. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar. Mi pana, suelta la pala, suelta el machete y vamos pa'l mundo a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar. Mi pana, suelta la pala, suelta el machete y vamos pa'l mundo a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar. Mi pana, suelta la pala, suelta el machete y vamos pa'l mundo a bailar. Bueno chicos, regresamos a nuestro segmento Hablemos la Plena, donde hablaremos sobre la igualdad de derechos para todas las personas, sin importar su sexo, su orientación sexual o su identidad de género. Con nosotros está en compañía Daría. Hola Daría, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están amigos y amigas? Yo soy Daría la Maraca. Sí, la Maraca. La Daría la Maraca travesti que estudió comunicación en la central, es marica y transfeminista. Ali, ¿tú tienes un dato para decirnos? Como todos los ciudadanos conocen, la comunidad LGTBI debería tener acceso a la atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. Exacto, también tenemos que en el artículo 11 de la Constitución consagra el principio de no discriminación por, entre otros, orientación sexual. El artículo 66 garantiza el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. Bienvenida, Daría, nuevamente y empezamos un poquito con la entrevista. Cuéntanos un poquito cuáles son los retos que están afrontando en la actualidad. Mira, para mí es como muy importante porque cuando leía la presentación y ahora que las vuelvo a escuchar, me parece que es valioso hacer énfasis para nuestras amigas que nos están escuchando ahí en la radio, que la igualdad de derechos y de oportunidades pasa justamente por el reconocimiento de que sí somos diferentes. Es decir, a mí me parece importante que las personas de la comunidad LGBTI, que hace referencia a mujeres lesbianas, a hombres gays, a personas bisexuales, personas trans, y algo que no conocemos mucho, que son las personas intersexuales, sí somos diferentes y en una medida no discriminatoria, sino que en realidad las características de vida y cómo enfrentamos la vida es distinta que las personas heterosexuales y que las personas que no son trans. Y justamente de ese hecho me parece importante pensar el día de mañana qué se va a celebrar. Bueno, mañana se conmemora a nivel internacional desde el año 2009 el Día Internacional contra la, primero era homofobia, pero también luego reconocieron que existe la transfobia, la bifobia, y cuando la gente escucha esto dice, y a mí también no me gustan esas palabras, ¿por qué razón? Claro. Porque pareciera que solo nos tienen miedo. Y en realidad no es cierto. Cuando existen agresiones hacia las personas de la comunidad LGBTI, yo como una persona trans, a mí no me atacan porque me tengan fobia. A las arañas les tenemos fobia y salimos corriendo. Las personas ven a una persona trans y no se van corriendo. Agreden. La agreden. Entonces, a mí me gustaría hablar, y yo pienso en el futuro, que se va a celebrar el Día Internacional de la Lucha contra el Transodio o la... no solo la homofobia, sino sobre el odio hacia las personas gays, bisexuales, a las mujeres lesbianas. Y eso lo cambia todo. porque esta fecha se celebra por un hito histórico. En 1990, hasta 1990, de forma internacional, constaba en la Organización Mundial de la Salud la homosexualidad como una enfermedad, chicas. Ese punto. Por eso había las clínicas igual. Exacto, habían clínicas donde supuestamente les hacían como que regenerarse, entre comillas, y literalmente les trataban peor. O sea, eran clínicas malas, no tenían condiciones. La atentaban contra sus derechos. Atentaban contra su vida en algunos casos. De hecho, a mí me parece como súper importante que hablan de las clínicas, porque primero, ellas se autodenominan clínicas de deshomosexualización, como si se pudiera quitar. En realidad son clínicas antiderechos y son clínicas de tortura. Y en el país se registran un funcionamiento de aproximadamente 300 clínicas. Cuando usted vaya viendo por la calle, porque las clínicas están muy cerca, va a reconocer unos rotulitos que dice: aquí se ayuda a personas con trastornos, aquí se ayuda a personas que tienen problemas afectivos, aquí se ayuda a personas que tienen adicciones. Y claro, uno dice, bueno, tal vez es una clínica de alcohólicos anónimos. Bueno, solo averigüen. Esto es una mafia internacional que en realidad habla de clínicas de tortura. En esos espacios lo que se hace son vejaciones, es decir, se secuestra a las personas LGBTI en complicidad con las familias, se las lleva contra su voluntad, es un secuestro, se las mantiene en espacios reducidos, sin salubridad, se les practica actos de tortura. A las mujeres lesbianas lo que se les practica son violaciones correctivas, sí. Y a las personas, a los hombres homosexuales se les practica las mismas violaciones, pero no se llaman correctivas, se llaman para que te deje de gustar. Es el mismo acto, pero parece que tiene como consecuencias distintas. Nosotras sabemos que por las personas que han pasado por esas clínicas que funcionan en el país, los relatos son increíblemente dolorosos, está la información en la web, hay proyectos que hablan para el cierre de esas clínicas, porque evidentemente ahí el Estado tiene una responsabilidad. Son clínicas que funcionan fuera de la ley, entonces hay que cerrarlas. Y contamos esto nosotras, las que estamos fuera y que no hemos entrado a esas clínicas, porque las personas que entraron, muchísimas ya no salieron vivas. Entonces es muy importante. Ese es el hito de 1990 para quitar de la lista de enfermedades la homosexualidad. Pero, amigas y amigos, yo solo les quiero decir algo. Que así en el 90 la OMS haya quitado de la lista la homosexualidad de enfermedades, aquí en el Ecuador hasta 1997 era un delito ser marica, ser lesbiana, ser trans. Claro, igual si es que les veían, no sé, en las calles les agredían. Y entonces sí era muy mal visto, por eso es como que se escondían y todo eso. De hecho, y aparte recuerdo, las familias tampoco es que claro, bueno, yo no vivía en esa época, pero decían que en el gobierno de León Febres Cordero era terrible este asunto. O sea, les veían en las calles, les subían, creo que era escuadrones que iban... El escuadrón volante. Escuadrón volante. Que les subían y supuestamente le llevaban a la cárcel a regenerarles, entre comillas, y era... A estas clínicas, me imagino, porque yo, de hecho, yo no, o sea, no, tú me dices y yo me quedé sorprendido, porque yo sí he leído lo que dice trastornos, que les ayudan estas cosas, pero no sabía que tenían este fin. E incluso había una pena de 8 a 10 años en la época de Febres Cordero para las personas que sufrían, que tenían homosexualidad, sí, que eran homosexuales. Claro, como ustedes recordarán, en el Código Integral Penal, hasta el año de 1997 se registraba en el artículo 516, el inciso 2, ya nos lo tuvimos que aprender de memoria. Decía, las personas que cometieran actos de sodomía, que era la palabra que utilizaban para este pecado, porque era un pecado, bajo consentimiento, es decir, si dos adultos, hombres homosexuales, mantenían relaciones sexuales y una vecina o vecino le llamaba a la policía, estas personas podían ser llevadas a la cárcel de entre 4 a 8 años. El delito se agravaba, porque entendían que era lo mismo si es que era un adulto contra un menor de edad. Pero eso nosotros sabemos ahora que es una violación, sea homosexual o no. Claro. Es distinto la práctica consensuada entre dos adultos. Y aquí viene un punto muy importante, porque que haya estado registrado en el Código Penal eso como un delito, nos volvía a los homosexuales, a las tortilleras, a las trans, delincuentes. Pero en el año de 1997, gracias a una lucha de muchísimos sectores sociales, recordarán que en el 90 el movimiento indígena creció y explotó. Bastante. Después de bajar la dictadura de León Febres Cordero, lo que pasó es que la juventud ecuatoriana comenzó a hablar de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Y en ese marco, las personas que en ese momento se reconocían a sí mismos como maricones, y ojo, no es una mala palabra, en realidad era una forma de reconocimiento. Por eso yo ahora me enuncio no como un hombre gay, sino como una marica. y no me enuncio simplemente como una persona trans, sino además como particularmente como una travesti, porque esas palabras que eran insultos en ese momento ahora son un valor político de lucha y hay que reivindicarlas. Y en el año de 1997 las mujeres lesbianas hicieron un trabajo de buscar cómo podían despenalizar la homosexualidad, es decir, quitar ese código y poner algunos derechos, brindar derechos en la Constitución. Las personas trans de la época decidieron salir a las calles a recoger firmas para hacer como un pedido ciudadano para que despenalicen. Los hombres gays desde distintos espacios de sus fundaciones lo que hicieron fue aportar haciendo lobby, yendo a hablar al Congreso. No sé si podemos, las amigas que nos escuchan, pensar en el contexto histórico. Es decir, en ese momento, las personas que ejercían el trabajo sexual, que en su mayoría son compañeras trans, no solo que no podían ejercer el trabajo sexual como un derecho, sino que además eran abusadas sexualmente por los policías, había una corresponsabilidad porque los asesinatos de las mujeres trans, de los hombres gays, pasaban, y la única manera de registrarlos y de que sabemos que sucedieron es porque el Extra los sacaba. Entonces, ese periódico es el único registro oficial en la memoria del país de que sucedieron esos actos. De los abusos cometidos. Es gravísimo lo que pasó. Y tanto como ustedes, yo hasta hace 5 años yo no sabía que en el Ecuador hasta el 97 era un crimen. Cuando se despenalizó, el argumento de la Corte Constitucional fue: es verdad, los maricones no son delincuentes. Lo que son es enfermitos. Y si un enfermito entra a la cárcel, le va a contagiar de esa enfermedad a otros hombres. Por lo tanto, no van a la cárcel, sino a las clínicas. Así que el Ecuador no ha avanzado tanto. Claro. Y en este caso, ¿cuál es la voz que nos da el gobierno? A mí me parece que es como súper importante repensar entonces si este es el contexto que sucedió. Pensar más bien en quiénes fueron los rostros de esa despenalización hace casi 22 años. Y esos rostros, en primera instancia fueron mujeres trans. En ese momento ellas no se reconocían así. Ellas decían, soy un maricón o soy una travesti. La palabra trans viene como un poquito más después. Y ellas lo que deciden hacer es primero aliarse, formar colectivos. Colectivos al margen de la ley, porque era un delito ser homosexual, ser trans. Y como les contaba que se juntaron con muchos otros grupos sociales, después de despenalizar el 27 de noviembre de 1997... No crean que al día siguiente lo que pasó fue que los policías dejaron de ejecutar sus batidas y todo. Les recuerdo que hace 5 días del día 11 de mayo, mujeres trans aquí en el sector de La Mariscal fueron perseguidas por policías. Ellas, lo que pasó es que tenían ahí un inconveniente con algunos clientes de su servicio sexual y los clientes quisieron robarles. Así que ellas se acercaron a los policías más cercanos y los policías... A pedir ayuda. Y los policías, hay un video en redes sociales, no actuaron de la forma debida. De hecho, las persiguieron a ellas. Entonces, eso habla un poco de... Pero si ya no es delito, hace más de 22 años. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A nivel gubernamental, a mí me parece importante que desde los activismos nosotras vemos que en el año de 1998 la Constitución del Ecuador tuvo una reforma. Y en esa reforma lo que se puso es que nadie, éramos el segundo país en poner esto, nadie podía ser discriminado por su orientación sexual. El primero fue Sudáfrica unos años antes y el segundo en el mundo fue el Ecuador. Eso parece un avance enorme. Pero en la práctica pasaron casi 10 años hasta que en el año 2008 se vuelva a reformar la Constitución y se incorpore el artículo que nos acabas de leer, el de no habrá discriminación no solo por orientación sexual, sino por identidad de género. Y eso es un avance para los derechos de las personas trans. Así que faltan muchas cosas y a mí me parece muy importante lo que va a suceder el día de mañana. Y cuéntanos un poquito, ¿por qué es importante que todos los grupos se convoquen el día de mañana? Mira, las compañeras de 1997 que se autodenominaban maricas, que eran travestis, que eran trans, que ejercían el trabajo sexual algunas y otras no. En ese año ellas han hablado con nosotros y nos dicen, nosotros formamos algunas organizaciones, entre esas una muy particular, con un nombre que es bastante que te quede en la memoria, ellas se llamaban Cochinelli, en referencia a al primer hombre actor francés que decidió hacer su transición de sexo y género más o menos en la década de los 60. Y como en francés, y ojalá alguien me quisiera corregir o me ayude, en francés, así como en el español se les dice mariquitas a este insecto, en francés también se hace referencia a una marica chiquita, es decir, a un insecto, un escarabajo chiquito, y se pronuncia Cochinelli. Ellas toman ese nombre, forman una asociación y junto a otras personas ayudan a favorecer la despenalización. Lo que pasa es que ellas siguen asociadas hasta más o menos del año 2003, donde rompen lazos, las personas también no pueden vivir del activismo en el país, es algo que no se puede pensar, pero eran personas trans, así que no es fácil obtener trabajo, hay mucha discriminación. Han pasado casi 22 años de ese suceso y ellas deciden ahora, que tienen entre 50 y 65 años, se han vuelto a encontrar. Han pasado casi 22 años sin reencontrarse y muchas de ellas están en unas condiciones de vida muy difíciles, económicamente, pero también en acceso a salud. Y en este momento, el día de mañana, lo que van a hacer es que ellas convocan a una movilización. Primero, para reconocer que hay una memoria que nosotros no conocemos, que es la despenalización, porque aún a las personas trans se las persigue, a los hombres gays se los discrimina, las mujeres lesbianas pareciera que no existieran, ¿qué pasa con las personas intersex? Pero sobre todo ellas quieren hacer algunas demandas al Estado. Quieren pedirle al Estado, van a poner una denuncia formal en la Fiscalía donde se reconozca que ellas fueron específicamente víctimas y ahora son sobrevivientes, las que están aún vivas, de una represión institucional. Es decir, que el Estado, con la dictadura de León Febres Cordero, haya vulnerado los derechos, las haya perseguido, las haya asesinado, no significa que en los siguientes gobiernos no se siga haciendo lo mismo. Y eso habla de unos delitos de lesa humanidad. Eso habla como si fuera un exterminio para nosotras. Entonces lo que mañana van a hacer es que se van a convocar a las 10 de la mañana en el parque de la Alameda, en el Caballito de Simón Bolívar, justo al lado del registro civil, que toda la vida nos ha molestado a las personas trans porque no nos deja cambiar nuestro género, y al lado del Banco Central, haciendo memoria a algo. Lo que sucede es que las personas trans que viven en situación de prostitución, de trabajo sexual o que no tienen acceso, que vivieron en esa época, no tienen seguro social. Así que le están haciendo dos exigencias, claro, a los dos lugares. Van a marchar por toda la avenida Gran Colombia y se van a dirigir hasta la Fiscalía del Nacional y van a poner una denuncia. Así que convocados, ellas han pedido que se convoque por todos los medios, a activistas del LGBTI, a otros sectores sociales, porque ellas quieren replicar lo que pasó en el 97. El movimiento indígena, las mujeres lesbianas, las compañeras feministas, hombres gays, mujeres trans se juntaron y decidieron hacer una lucha que favoreció la despenalización. Bueno, hemos hablado un poco del contexto histórico, todo. Cuéntanos, ¿cuál ha sido los logros que han tenido durante estos 22 años de lo que se cambia en el 97? ¿No? Hasta el día de hoy. Me parece que son algunos hitos importantes en el tema legal. Es que en el 1998 fuimos el segundo país a nivel internacional en incorporar este enfoque de no discriminación a personas por su orientación sexual. Eso no nos beneficiaba a las personas trans, porque las personas trans podemos ser, aún con nuestro cambio de género o transición, podemos ser lesbianas, heterosexuales, podemos ser homosexuales, bisexuales, pansexuales. Es decir, eso no nos beneficiaba a nosotras, porque a nosotras nos discriminan por nuestra identidad de género. En el año del 2008 se reforma la Constitución y se incorpora el enfoque, el principio de igualdad y no discriminación. Y ahí hay unos avances, porque se pone orientación sexual, no se discrimina. Por identidad de género, no. Por ser portadoras de VIH, tampoco se nos va a discriminar. Pero también beneficia a otros sectores sociales. Es decir, no se puede discriminar a las mujeres en un espacio, en un país donde se enuncia que es equitativo e igualitario. Y las personas del LGBTI conocemos la importancia del feminismo para nosotras. Es la única forma que nos ha permitido conseguir. En el año 2013 al 2015 se inicia una gran campaña de las activistas transgénero del país que se deciden aliar en una plataforma, porque lo que pedían era generar un espacio para el reconocimiento de la identidad en este documento que es la cédula de identidad. Y de hecho se hizo una reforma insuficiente, porque en el país, para que lo conozcan amigos y amigas, hay dos tipos de cédula. Saque su cédula ahorita. ¿Qué dice en su cédula? Le va a aparecer. Pero había cambiado en la parte que dice. Ahí les cuento cuál es el error, porque las compañeras trans de ese momento, ellas hacen una propuesta muy progresista. Todas las personas en el país, ¿qué es lo que se nos ve? La cédula es un dato público. Si tenemos un accidente, tienen que ver lo público. El nombre, el apellido, los estudios y el género. Todas las personas tenemos género. El sexo es un dato privado. El sexo habla de nuestros genitales. Y eso así como andamos con ropa y no nos andamos viendo los genitales para decir eres hombre o mujer, eso implica que es el género lo que vemos. Y por lo tanto, en la cédula de identidad de todas las personas debería estar nuestro género. Y no el sexo. Si coincide tu género con tu sexo, súper bien. Si no coincide, es que eres trans y no hay ningún problema. Lo que hizo el Estado es que no asimiló, reformó esa propuesta, y en el Ecuador existen dos cédulas. Las cédulas de las personas trans dice género y las cédulas de toda la ciudadanía normal dice sexo. Eso significa que si yo quiero ser trans normalmente en mi vida y muestro mi cédula, la gente va a saber que soy. Así yo no quisiera contarlo. Están develando un dato que es privado. Y es una bonita campaña que han iniciado un grupo de un movimiento transfeminista del Ecuador, que es la campaña de género para todos. Así que ella, seguimos en la lucha. Las compañeras han iniciado esto hace 2 años y vamos a ver cómo les va. Ahí estamos apoyando mucha gente. Esos son algunos logros, pero falta muchísimo. Acceso a la salud especializada, el trabajo digno. Esto del IES también es importante, ¿no? Miren, pero no nos asustemos. No nos asustemos porque las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar, las que les decimos empleadas domésticas, hace poco no tenían acceso al IES. Imagínense las personas trans, LGBTI. Es muy difícil. Incluso en la salud, los médicos no están capacitados para tratar a las personas trans. A mí me parece que hay una irresponsabilidad de ellos porque la información científica, reconozcamos, en 1990 ya se quitó de la lista de enfermedades la homosexualidad, pero muchos médicos, doctoras, siguen tratándolo como una enfermedad, como un trastorno, uh-huh. Y evidentemente cuando las personas trans decidimos intervenir sobre nuestro cuerpo, la atención es especializada. Eso es importante, que la atención sea especializada. Yo pienso en Amada, que es un caso internacional de una niña transgénero del país. Ella pronto va a estar en su adolescencia. Y las personas trans que han iniciado su transición de forma rápida, oportuna, a tiempo, desde la niñez, necesitan en la pubertad tomar unas hormonas que se llaman los bloqueadores, para que no se desarrollen estas facultades secundarias sexuales. Y que ella, cuando tenga más de 16 años, pueda decidir cómo quiere que se vea su cuerpo. Esto no afecta a su salud, su vida va a ser normal, pero el Estado, al no tener políticas que se especialicen en niñas trans, lo que pasa es que no va a comprar los bloqueadores. Y esta niña trans, cuando decida hacer su transición más adulta, va a tener que tomar más hormonas y va a tener que estar más medicada de lo que podría hacerlo ahora. Ese es un error de la salud y creemos que es una responsabilidad del Estado. Claro, igual, no sé, muchas gracias, igual Daría, porque hay el contexto que tú nos dijiste, muchas personas lo ignorábamos totalmente, y muy bueno, ¿no? Todos los proyectos que todavía falta por cumplirse, en realidad nos hemos dado cuenta que a pesar de que el tiempo ha pasado, los derechos para las personas LGTBI todavía no están, todos se han cumplido en realidad. De igual manera, las personas que quieran asistir el día de mañana, ¿nos puedes repetir nuevamente dónde va a ser localizado el plantón y la hora? Sí, las compañeras Cochinelli, que son sus nombres, a mí me gusta mucho decir sus nombres, son María Jacinta, son Nebraska León, es Purita Pelayo, y muchas otras compañeras de la nueva Cochinelli van a encontrarse el día mañana, 17 de mayo, a las 10 de la mañana, en el sector del registro civil, muy cerquita de San Blas, ahí en el Parque La Alameda, se van a encontrar debajo del caballito de Simón Bolívar. Y van a caminar en dirección hacia la Fiscalía Nacional en la 12 de octubre y Patria. Van a poner ahí una denuncia. Acompáñennos, acompáñenlas y mañana nos vemos, porque a mí me parece que es importante. Así como en toda la región hay una arremetida antiderechos, hay una arremetida de personas fundamentalistas, odiadoras de la diversidad sexogenérica, nosotras también estamos muy juntas. Y nos lo enseñó el movimiento feminista, porque ellas dicen, ahora que estamos juntas, ahora que si nos ven, el patriarcado se va a caer. Y creemos lo mismo las personas trans. O sea, lo importante es la unión, ¿no? Y hacemos un llamado a todas las personas para la inclusión de derechos, porque todos merecemos tener derechos igualitarios en este país. Exacto, y tener una vida de calidad sobre todo. Muchas gracias, Daría, y en este momento nos vamos con Me Fascinas de Guardarraya. Al caminar,

Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Sin Bandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al Son del Pop, lo que te encanta. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Con nuestro segmento Cultiva tu Mente, en este momento se encuentra con nosotros ya la cantante Maizara Manzanillas, así que te damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, les cuento un poco que Maizara es una joven cantante independiente y compositora. Comparte sus canciones en espacios públicos usando el arte como una herramienta de transformación social y también cuenta con su primer disco Al Mar, Caminos y Garabatos del Alma, que está compuesto por 11 temas inéditos inspirados en los aprendizajes de la tierra y la vida. También un dato curioso es que estudió psicología en la Universidad de Loja, artes plásticas en la Universidad Central y antropología en la Universidad Salesiana. ¡Wow! Imagínese. El tiempo, ¿no? Tiene tiempo para todo. Bueno, quisiéramos saber, ¿cómo nace el gusto por la música? ¿Cómo nace? Creo que toda la vida estamos acostumbrados a escuchar canciones, ¿no? Como que hay canciones que te recuerdan a... Hay una canción como que para cada sensación, ¿no? Y toda la vida estamos familiarizados de alguna forma con la música, pero creo que hubo un contacto súper fuerte cuando mi papá me regaló como un MP3 con toda su música, y él era una persona que era full activista, como que por los derechos de la gente, y como que su música hablaba justamente de lo que él hacía y de lo que él pensaba. Entonces, empecé a conocer a mi padre, digamos, a través de su música, exacto. Entonces, como que esa conexión fue como que en un empezar con la música, pero realmente puedo decir que dije, okay, esto es lo que quiero hacer de mi vida hace 2 años. Hace 2 años, pero... Sí, fue reciente entonces. Sí, o sea, como que con la música empecé desde los 12 años, así cantaba en el coro del colegio y esas cosas. Pero nunca me lo tomé en serio, ¿sabes? Como que decía, sí, me encanta cantar, pero cuando me robaron mi guitarra, dije, okay, tengo estas canciones y voy a hacer un disco, así. Y dije, y esto es lo que quiero hacer. Entonces ya me boté desde las universidades. ¿En serio? Y empecé a hacer esto de mi vida, y es algo que hago todos los días. En cada momento lo hago en todos los lados que puedo, en todos los lugares. Busco eventos, conozco personas hermosas que me encuentro en el camino y que... O sea, ahora veo como los resultados de lo que ha sido entregar mi vida como que a este proyecto y esto que siento, así. Como que darle mi tiempo así completo a este sueño, así cada paso, como que caminar 1 cuadra, 2 cuadras, y después ves que ya ha sido un largo camino y se van dejando huellas que son semillas de la final. Y después como que solo van brotando cosas y es lindo ahora como que ver los frutos que va dando y, claro, seguir caminando y, o sea, de eso se trata, sí. Perfecto. Y cuéntame un poquito, ¿cómo fue la reacción de tus padres cuando decidiste dejar las universidades por seguir tu sueño? Que era ser cantante. Es complicado. Mi mamá ha sido la mejor del mundo. Mi padre también, o sea, me siento full bendecida y siento que siempre he tenido mucho amor así de parte al menos de mi padre y de mi madre. Mi padre murió cuando yo tenía 12. Entonces eso también marcó muchas cosas, ¿no? Como que por eso lo conocí a través de la música, porque él ya no estaba. Entonces esa fue una conexión súper fuerte. Como que poder entender la muerte también a través de la música y la perseverancia y la memoria también, ¿no? Entonces eso es una locura. Y mi mamá, en cambio, siempre me ha colitado en todo. O sea, era como que, mami, quiero pintar. Ya, no te acuerdo de pintar. Mami, me quiero cambiar de universidad. Así, estuve en full colegio. Así. Como que, de alguna forma, siempre he buscado mi inconformidad, ¿no? Como que, cuando ya estoy muy cómoda aquí, me voy. Adiós a la zona de confort. Y me encanta como que aprender muchas cosas. O sea, ahora reconozco que todo lo que he aprendido hasta ahora, de alguna forma, de muchas formas me ha servido. Y lo que más me ha servido es haber hecho todas las cosas que he hecho, porque se complementan. O sea, por ejemplo, la antropología y el arte, o sea, y más que nada yo soy una artista callejera, ¿no? Y la antropología me daba las herramientas para estudiar dentro del mundo, de la realidad, de la calle, donde están pasando las cosas, analizar. Me ha dado como un rayo de X así para darme cuenta y ver como una perspectiva de este es el espacio, este es el entorno en el que todo el mundo se cree ajeno. O sea, que nadie se conoce con nadie, que todo el mundo camina rápido, que todo el mundo está acelerado. Esa es la calle, ¿no? Y como artista, como que yo tener la oportunidad como que de quebrar ese momento y hacer que todos de alguna forma se sintonicen, ¿no? Como que en ese espacio, en ese tiempo, en ese ritmo, y que cambie de alguna forma todo y dejar algo. No, tal vez no una pregunta, tal vez no una respuesta, pero un sentimiento, así, una sensación. O simplemente un recuerdo, no sé. Entonces, darme cuenta de ese, de como que, de eso que está en mis manos o en mi voz, que yo tengo la posibilidad de hacer. Como cuando ves una basura en el piso y la ves y no la recoges. Entonces, tú tienes la oportunidad de hacerlo, ¿cachas? Y como que mucha gente, todo el mundo es como que, no, la calle es peligrosa, en la calle te pasan cosas. Es porque no hacemos de la calle el lugar que quisiéramos tener. Exacto. Y tú como artista igual, callejera, no sé, ¿has sentido peligro o miedo de estar en la calle? ¿Cuáles crees que han sido los desafíos de ser un artista callejero? La verdad es que soy una consentida del universo. Sí, yo siempre agradezco un montón eso porque en realidad en la calle tiene códigos y yo me siento muy protegida en la calle. Cuando yo camino, yo ando sola, pero cuando yo camino y conozco gente, que me cruzo con alguien, me siento protegida por los espacios, porque ya conozco cómo se mueve, tal vez, de alguna forma. Y obviamente no me confío, siempre estoy como que repilas y como que camino rápido. Como mujer también, como que ha sido re fuerte como que marcar mi... yo lo que vengo a enseñar es mi voz. No esperen que sea sexy, sensual, que sea... El estereotipo de lo que ustedes, no sé qué esperan de mí, pero yo solo vine a entregar mi voz, ¿me entiendes? Claro. Y como que tratar de llegar con, o sea, ni siquiera yo voy a llegar a donde quiero que mi voz llegue, ¿cachas? O sea, eso es como que tratar de bloquear de alguna forma como que esa postura de que, a ver, y el miedo, ¿no? Creo que a veces el miedo y el por ejemplo, cuando la sensación de cuando yo me subo al bus... Es como que si yo tengo miedo, si yo no estoy sintiendo lo que estoy cantando, es como que estoy así, la gente o no me escucha o no me para bola, o me joden o me miran de cierta forma, como que hay mucha gente que desde el principio, como que muchos hombres, generalmente adultos, hombres mayores, viejos, así. Y es muy triste decirlo porque obviamente no se puede generalizar, pero en el contexto, digamos, en el que yo vivo hay miradas y cosas. Pero aún así, o sea, no depende ni de la clase social, no depende de la edad, no depende de muchos factores que uno dice como que es que solo ellos. Sino que hay que darnos cuenta de que como está en todas las edades, en todas las clases sociales, es un problema más profundo que eso, así. Yo cuando me paro en un bus, como que desde mi seguridad, desde que vengo, no soy... una mujer que la que esperan, tampoco soy un hombre, solo soy una voz y soy como una persona, soy un ser humano como tú y como cualquier otra persona, y más allá de eso soy un alma. Claro, eso transmite mucho, porque eso es lo que somos, así, el alma. Entonces eso se trata, el primer disco, que todavía no está listo, pero está cocinándose, está proceso. Haciéndose para Julio, ya no falta nada. ¿Y tus temas básicamente de qué tratan? O sea, ¿de qué trata este nuevo álbum que tú estás sacando? ¿Qué vas a sacar en Bueno, es mi primer álbum, así que es todo. Y Al Mar es como un reconocimiento de este caminar a través de sentirme y reflejarme en los demás, en que el alma es todo y cada parte del alma es lo que ocupa cada espacio. Entonces, tú eres una parte de mí que yo no puedo ver en mí. Por eso necesito ver y encontrar en este momento, en este espacio, en este tiempo, para yo reconocer algo de mí, que soy parte de todo. Algo así. Y tú también nos contabas que cantas en los buses. ¿Cómo decidiste subirte a un bus y cantar? ¿Cómo fue la primera vez la experiencia? Así como que hoy voy a subirme al bus y voy a cantar. Voy a subir. La primera vez fue súper divertida porque me subí con unas bandas del colegio en una Navidad a cantar El Burrito Sabanero, o sea, como en tercer. Pero por joda, no, sí, obviamente, por joda, por joda. Y, o sea, esa fue la primera vez, entonces, solo fue divertido. Obviamente después de muchos años no lo volví a hacer, nunca más lo hice. Hasta que estudiaba artes plásticas, y bueno, en realidad estudiar artes plásticas es súper caro por los materiales, y más que nada por los materiales que te exigen, ¿no? Entonces, bueno, siempre me han acolitado un montón, pero como que esas ganas de que uno dice como que tú quieres mantenerte, quieres poder, bueno, para eso como que ya vivía sola y todo eso. Entonces como que de alguna forma la necesidad me dijo como que a ver qué herramienta tienes, cómo hacer dinero. Y por otro lado también estaba como que empecé a llevar la guitarra a todos lados. O sea, primero fue como que al principio, cuando no cantaba en los buses, iba sentada. Además, es como que viajar es full tiempo, son 2 horas de viaje, y vivía como en Los Chillos. Okay. Y era absurdo, o sea, ¿por qué tanto tiempo y no hago nada? Antes dibujaba y todo. Pero después empecé a llevar la guitarra y dije, bueno, voy a ir cantando, ¿no? De aquí a la U. Entonces me iba cantando desde mi casa hasta la U y de regreso, de ley. O sea, y empecé a decirme como que no me voy a permitir pagar los buses si no canto. O sea, tengo que esforzarme por cantar así. Entonces empecé a hacerlo. Y, o sea, claro, la primera vez era súper difícil, así como que subirme y como que el miedo al público, pero ya estaba al frente y así como, voy a cantar. Les voy a cantar esta tarde, ¿no? Pero es increíble. ¿Nos puedes cantar un poquito de lo que tú haces? Claro. A ver. Para que nuestro radio escucha, se escuchen. Bueno, voy a cantar algo de tu nuevo álbum, por favor. Este es el, bueno, ¿qué puede ser? Esta se llama Mi Guitarra Libertad. Y habla sobre eso, sobre por qué canto. Desapercibido en el espejo, el miedo, el que vive y reina. Él es el enemigo, no los violentos ni los sumisos, son sus cuerpos poseídos por el miedo. Pero no todo está perdido. Algo de alma queda en cada cuerpo, queriendo liberarse, en cada mirada, en cada sonrisa, en cada palabra y canto sincero de amor. ¡Eso eres tú! Un alma en un cuerpo. Solo cuando reconocemos nuestro espíritu, el cuerpo se vuelve libre, poderoso y trascendente. Con el reconocimiento llega el amor, la calma, la paz, la coherencia. Eso es lo que merecemos. Y por eso es por lo que tenemos que luchar. Mi guitarra es el aguante, la lucha y la rebelión. Mi guitarra es mi bandera, mi escudo y mi religión. Dentro de mi guitarra guardo versos para vos. Pues mi alma canta y baila, te lleva la liberación. Naranana, naranana, naranana, naranana, naranana, naranana, naranana, naranana, naranana. Pero si mi guitarra suena, empezar a compartir lo que susurra la tierra, lo traduzco con mi voz, que el amor está en el aire, en la música y en vos. ¡Bravo! ¡Qué buena vibra que nos transmite! Wow. ¡Esta alegría! ¿Cierto, chicas? Sí. Vos así en el espacio. Sí, escuchando y con atención, porque transmites una energía súper chévere, positiva, así como que nos animas. Wow. Me encanta. Gracias. Sí. Nos anima a salir de nuestro punto de confort y hacer algo nuevo, algo diferente. Ajá. Es súper loco para mí, o sea, ver cómo la gente se va sintonizando en ese momento es increíble. O sea, no tendría sentido si fuera solo yo. Si no es, le da la vida el que lo escucha, ¿no? Claro. Es que transmitas esa buena vibra, ¿no? Así, el estrés del día, como que... Ah, sí, eso es súper chido del trabajo, de lo que sea. Pero tú, no sé, transmitiste una buena energía, sí, de una vibra súper buena, así que todos aquí creo que nos animamos. La música y el canto igual es medicina, porque es una forma... Bueno, además de que es un... Controlas tu respiración, controlas tu cuerpo, controlas tus pensamientos, controlas tu palabra. Es el hecho de la respiración hace que todo vaya cambiando, tu ritmo cardíaco, tu alegría, haces que liberes dopamina, o sea, se sincronizan los latidos, pasan tantas cosas cantando y es full saludable para todos, solo hay que tener voz. Y eso es lo más hermoso que he descubierto con la música, que tal vez alguna vez me dijeron que ni fregando se me ocurra cantar, y como que ir descubriendo que si tengo voz es para cantar, así, y que todos podemos, y eso es hermoso, o sea, empezar a hacerlo sin miedo, en la ducha, en donde quieran, como que poder liberar a través de la voz es hermoso, porque es la forma de conectar los pensamientos con los sentimientos. Claro, sí. La palabra. Bueno, yo quisiera saber qué significa Imaizara Manzanillas. ¿Por qué decidiste ponerte este nombre? No, me puse, así me pusieron. ¿Quién te lo puso? Bueno, mi papá... ¿Cuál es el nombre? Mi papá se llamaba Juan Carlos Manzanillas. Ya. Y me puso Imaizara, que significa... O sea, ese es tu nombre artístico, entonces. Es mi nombre de verdad. O sea, claro. Soy Gabriel Imaizara Manzanillas Barrera. Mucho gusto. Pues, o sea, no es tan conocida. No, no, es común. No, creo que no existe. Pero por eso no la conozco. Sí, es un invento de mi papá con su mejor amigo. Pero tiene un significado quichua, que significa qué maíz. ¿Qué más? Así como, ¿qué más? Ajá, es... a mí me encanta, porque el maíz como que ha tenido una connotación como súper sagrada para full culturas. Entonces, como que este caminar de... como que reconocerme y maizara, ha sido lindo para mí entenderme como una semilla también. Claro. Como que estoy sembrada en esta tierra para cantar y que estoy... como que mi nombre me ha dado fuerza y me ha dado, como que me ha representado full, así. Y sí, también, ¿qué maíz? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué maíz? Pero bueno, ya para ir terminando, quisiera que nos dejes algún mensaje, o sea, que nos motives un poco, porque con tu música realmente creo que todas nos alegramos aquí un poco, nos sentimos súper bien, pero también esa es la idea que tú tienes, de transmitir esa buena energía. Entonces... algo que nos puedas inspirar. Bueno, yo creo que todos tenemos la posibilidad, tenemos el arte dentro de nosotros, ¿sabes? Y, o sea, todos tenemos la capacidad de sentir. Solo necesitamos la fuerza y la voluntad. Exacto. Yo creo que es una bendición tener sentidos. Como que hay muchas formas en las que las cosas nos tocan. Como que los recuerdos, las miradas, las cosas, los sentires. Y bueno, les voy a contar que todos pueden participar de alguna forma en esto de cómo se está moviendo el arte en la calle, de cómo hay mucha gente que está tratando de vivir del arte y como que reconocer eso, ¿no? Como que eso, de eso se trata la empatía, como que reconocer que cada uno está en su lucha. Y lo que queremos hacer ahora es como que darle un nuevo valor al arte, porque no es una cuestión de dinero, sino que es una cuestión de valor. Que el arte, o sea, es un esfuerzo, y el hecho de estar creando, el hecho de estar buscando espacios, buscando cosas, podemos hacerlo colectivamente. O sea, que el público no está lejos, no está lejos del artista, que el artista está en la calle. Y que podemos hablar con él y decirle, oye, loco, eres bueno, y si no tienes plata, pues le sonríes y te juro que le vas a cambiar el día, así. Como que para la comunidad, como que hay mucha gente que se hace la sorda o se hace la ciega. Y creo que a eso es lo que hay que transformar, así, en este momento. Es verdad. Bueno, muchas gracias igual por asistir aquí, por las canciones, en realidad, por conocer un poco más sobre ti. Y también inspiras, ¿no?, a muchas personas que quizás tienen un poquito de miedo. Y bueno, nosotros hemos llegado ya al final de su programa favorito. ¡Claro! ¡Sí! Bueno, solo les voy a invitar el sábado 18,